101.1 de la FM. Yo cuento. Tú cuentas. Él cuenta. Nosotros contamos. Vosotros contáis. Y ellos cuentan. Ahora tú cuentas. Todos los sábados a partir de las 6 de la tarde en Radio Eco 107.1 o www.radioeco.es. Porque queremos contar contigo. Ahora tú cuentas también se preocupa por los más pequeños de la casa. Todos los sábados, a partir de las 6 de la tarde, puedes escuchar el programa que dedicamos a los niños. En Radio Eco 107.1 o www.radioeco.es. Otro rayo por mi andadura. Porque queremos contar contigo. Esqueleto en una pantalla y yo quieta como... Buenas tardes y bienvenidos a Ahora tú cuentas. Hoy es sábado y volvemos a estar contigo aquí en Radio Eco en el 107.1 de la FM o bien a través de www.radioeco.es. Si nos quieres escuchar en indiferido, sabéis que lo podéis hacer a través de nuestra página web www.cuéntanos.net. Y es que tenemos muchas cosas que contarte aquí en esta tarde de sábado del día 17 de marzo de 2012. Y vamos a hablarte de discapacidad, como tratas siempre nuestro programa en esta hora, a esta hora de este sábado. Hoy te hablaremos de cómo adquirir o cómo es un piso adaptado. Porque ese es nuestro tema de la semana, que Sergio casi nos lo prepara todas las semanas. Y es bastante divertido lo que va a pasar esta tarde aquí en estos micrófonos. También tendremos un hueco para los más pequeños de la casa. Porque también vamos a dedicar el programa a niños y discapacidad. Y esperamos hoy hablar con el presidente de la Asociación de Acopedis, de aquí de Peñaranda de Bracamonte. Música, información, noticias, actualidad, todo eso es lo que tenemos esta tarde aquí en Ahora tú cuentas. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenidos a este espacio. Si ya es la segunda, la tercera, la cuarta vez, también te damos la más cordial de las bienvenidas. Antes de meternos en harina, como dirían los cocineros, vamos a empezar en nuestro programa con un poco de música. ¿Para qué? que lo sientes, que lo pensaste mejor y vas a volver. Tú siempre te arrepientes. Oh, ¿para qué me dices que me quieres? Si lo negaste mil veces y me quedé hecha pedazos por ti, dime para qué. Me dices que ya no te vas, que nunca más me dejarás. Después de lo que me hiciste sufrir, no es justo que tú quieras regresar, si ya me había olvidado de ti. ¿Para qué me dices que lo piense, que la costumbre no me va? Y comenzamos con buen ritmo con esta cantante que se llama Anahí y su tema, para que después toda la información acerca de la discapacidad. Pero antes os dejamos escuchando esta canción. Dime para qué, si ya no es igual, si ya te olvidé. Si te quedas, lo sé, no te perdonaré. ¿Para qué? Dime para qué. No. A la cabeza de la noticia. Hoy en la actualidad de Ahora tú cuentas hablaremos de literatura, hablaremos de los derechos del consumidor y hablaremos también del Special Olympic España y concluiremos hablándote del CERMI. Así que comenzamos. Quinto certamen literario Rosset. Convocado el quinto certamen literario Rosset para personas con discapacidad intelectual o trastornos de espectro de autismo. Fomentar el desarrollo de la creatividad de las personas con trastornos de espectro del autismo y discapacidad intelectual es el principal objetivo del certamen literario Rosset. Este certamen, que cumple ya su quinta edición, se ha consolidado como una de las principales referencias en el ámbito de la creatividad literaria para las personas con discapacidad intelectual o autismo en España, incluso en Latinoamérica, desde donde llegan numerosas obras al concurso. En el certamen pueden participar cualquier persona con discapacidad intelectual o trastorno de espectro de autismo, en cualquiera de las tres categorías establecidas, tanto son como poesía, narrativa y otros formatos, esta última especialmente diseñada para personas que no sean lectoescritoras. Continuamos hablándote del Día de los Derechos del Consumidor. Fundación ONCE ha reclamado el derecho que tienen los consumidores con discapacidad a poder elegir Internet como plataforma de compra de distintos productos. Por ello, ha subrayado la necesidad de que las empresas aseguren una compra online accesible para todos. Fundación ONCE ha realizado una petición coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebró el día 15 de marzo. Consciente de que Internet se ha convertido en el canal más importante para la comercialización de productos, servicios y contenidos, y gracias al cual las empresas pueden llegar a todos los públicos. Juan Antonio Samaranch, el nuevo presidente del Special Olympics España. Gaizka Ortuza, patrono fundador y miembro del Special Olympics España, desde su creación en 1991 pasará a ser presidente del Comité Ejecutivo. El que será el próximo presidente del Special Olympics España ha destacado la gran labor realizada durante los últimos 20 años por la organización, logrando una presencia indiscutible en todo el estado, recientemente reconocida con su inclusión en la Asamblea General del Comité Paralímpico Español. Y concluimos hablándote del CERMI, porque se dota de un plan de igualdad de género. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha comenzado los trabajos para dotarse de un plan de igualdad entre hombres y mujeres que garantice en todas las esferas la igualdad de trato en el seno de la organización representativa de la discapacidad. Este plan pretende que el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, con especial relevancia al de concurrencia de género y discapacidad, se respete en la estructura organizativa, en las políticas y en las estrategias internas de las relaciones y procedimiento de la entidad, que es el CERMI. Y hasta aquí llega hoy nuestra cita informativa. Nosotros volvemos a estar contigo el próximo sábado con mucha más información acerca de la discapacidad aquí, en esta casa, en Radio Eco. Pero nosotros seguimos con el programa Ahora Tú Cuentas y lo hacemos con un poco de música. Sorpresas enlatadas, pa' que las saques saboreando. Continuamos con la música de Macaco. Aquí, ahora, la celebración. Y Fito Cabrales con este tema que se titula Puerto Presente. Ya sabes que si quieres dedicar alguna canción nos lo puedes hacer llegar al teléfono 923-540860 o a través de nuestro correo electrónico discapacidad@cuentanos.net. Saboreando, tapémonos la vida, penitas pa'l congelador.

Y comenzamos nuestra agenda cultural por la capital, como la hacemos de todos los sábados, por la capital abulense. Y te recordamos que los miércoles puedes asistir en el excelentísimo Ayuntamiento de Ávila. Nos invitan al lugar, vamos, a un sitio, a escuchar poesía. Tendrá homenaje al poeta Aníbal Ruiz, salmantino universal, desaparecido hace ya 25 años y creador que ocupa lugar destacado entre los escritores de nuestra generación. Y continuamos hablándote, ahora nos vamos hasta Río Seco, en Ávila. Porque será la presentación de la Semana Santa de Medina del Río Seco, declarada de interés turístico internacional. Será el jueves 22 de marzo a las 8:15 de la tarde en el Auditorio de San Francisco. Ahora nos vamos hasta Salamanca, hasta la capital charra. Y empezamos hablándote de conferencias, porque este miércoles día 21 de marzo volverá al Teatro Liceo Don José Luis M. Gavín para volver a dar la charla ofrecida el miércoles pasado y hace dos miércoles sobre cómo escuchar música. Si te lo has perdido, lo puedes escuchar este miércoles. Porque es en el Teatro Liceo a las 8:15 de la tarde. La entrada será libre hasta completar el aforo. Y ahora pasamos a hablarte de exposiciones, porque vamos a hablarte de varias. Y empezamos hablándote sobre la memoria del tiempo, fotografía y sociedad en Castilla y León, desde 1839 a 1939. Esto será en la sala de exposiciones Caja Duero, Caja España. Será, como hemos dicho, en la sala de exposiciones Caja Duero, Caja España, en la Plaza de San Boal. Del 10 de febrero al 15 de abril, de lunes a domingo, el horario es de 11 a 2 y de 6 de la tarde a 9:30 de la noche. Y vamos a hablarte ahora de otra exposición que puedes ver, de Julio Falagán, que lleva por título El día de la hecatombe. Y esto lo puedes ver en el DA2. Y está expuesta hasta el día 3 de junio. Y ahora hablamos de pintura. Porque la pintura de las colecciones del Dado y Coca-Cola, esta obra es de varios artistas. Se puede contemplar, como ya hemos dicho, en el Dados desde el día 22 de noviembre hasta el 8 de abril. Todavía te quedan un par de semanas si no la has visto para acercarte y ver esta exposición, que parece interesante. Y ahora vamos a hablarte de la expositora María Teresa Martín Lorenzo, que hace su obra mecánica de fluidos, también en el Dados, hasta el día 8 de abril. También puedes ver en el Dados otra magnífica exposición que se titula Entretacto, de José Ramón Amadarain, que es hasta el 3 de junio, hasta que hemos dicho esta última. Y ¿Y si nosotros te decimos que una imagen vale más de 1000 palabras? No es el nombre de otra exposición, sino que es una imagen de España, es la exposición que te recomendamos que vayas a ver ahora. Que es fotógrafos, estereoscopistas y freelance los que hacen esta magnífica obra fotográfica. Es en la sala de exposiciones de Santo Domingo de la Cruz y está expuesta hasta el día 8 de abril. Y ahora vamos a meternos en la Semana Santa, que ya nos queda muy poquitos para empezar esa Semana Santa. Y es que la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz hacen una exposición que se titula 25 años por María. Será en la sala de exposiciones del Palacio de García Grande del 15 de marzo al 3 de abril. Y su horario es de lunes a sábado de 7:30 a 9:30 de la tarde o de la noche. Los domingos y los festivos es de 12 a 2 de la tarde. Y seguimos hablándote de exposiciones, porque hay muchas más en Salamanca. Y seguimos hablándote de Secuencias de Vida, Poemas al Agua, de Isacio de la Fuente, que son acuarelas. Esto será en la sala de exposiciones del Centro Sociocultural de la Plaza del Trujillo, del 15 de marzo al 15 de abril, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, y los sábados de 11 a 2, los domingos permanece cerrado. Y vamos a hablarte ahora de música, porque tendrá lugar una actuación del grupo Glinmaker Orchestra. Será en el Centro de Artes Escénicas y de la Música el viernes día 23 de marzo a las 8 de la tarde. Y la entrada cuesta 27, 30 y 37 euros. Y hablamos ahora de cine, del séptimo arte. Porque se proyecta la película El coronel no tiene quien le escriba, realizada en México, España y Francia en 1999, y es del director Arturo Ripperstein. Esta película se proyecta en el Teatro Liceo el martes 20 de marzo a las 8 y cuarto de la tarde y su entrada cuesta 1,20 céntimos de euro. Es decir, 1,20. Y pasamos a hablarte ahora de magia. Porque hay un taller de magia en el Centro Sociocultural, en la Plaza del Trujillo. Y es para niños del grupo A, son para niños de 7 a 10 años. Y en el grupo B entran los niños de 10 a 14. Y esto se realizará el viernes por la tarde. El grupo A, que es de 7 a 10 años, será a las 5 y media. Y el grupo B, que es de niños de 10 a 14 años, será a las 6 y media de la tarde. Y el que quiere inscribirse en la segunda convocatoria, la primera ya ha pasado, que fue del 24 de febrero al 2 de marzo, pero esta segunda es, atentos, del 16 de marzo al 23. Es decir, todavía tienes algunos días si quieres inscribir a los niños de estas edades, comprendidas de 7 a 10 y de 10 a 14 años. Es un taller de teatro de magia, como hemos dicho, en el Centro Sociocultural Plaza El Trujillo, en Salamanca. Hasta aquí llegamos hoy con nuestra agenda cultural, la agenda cultural de Ahora Tú Cuentas, que repasamos las ciudades de Salamanca y Ávila, por si tú quieres asistir a algún acto. Y continuamos en Ahora Tú Cuentas y lo hacemos con un poquito de música. Lo hacemos con Amaia Montero. Después continuamos con el programa, con la sección de cine y discapacidad. Pero ya sabes que os dejamos con esta canción de Amaia Montero y a la vuelta mucha más información. Debo contarte que quiero contar que ando loca buscando una isla en el mar, donde olvidarme del bien de tu mal, de tu cara bonita, ponerme a pensar. Son algo que ya no me importan. ¿Será que tenía que pasar? Que estoy cansada de oírme gritar. He colgado los guantes, que no aguanto más. Quiero clavarte una flecha en tu alma malvada, mirarte a la cara, decirte que nunca te contaré la verdad. Ando buscando un amor que me diga que soy verdadera. Buscando la forma de andar siempre a mi manera. Ando buscando una luz en tu cara tan desesperada. Ando rogándole a Dios cada noche que nunca te vayas. Ando buscando una flor que me diga que ya es primavera. Ando buscando los cuatro segundos que ya no me quedan. Tantas cosas que quiero saber y no encuentro respuestas. Que hay imposibles que un día consigues sin darte cuenta. Debo contarte, te quiero contar que hace tiempo que noto que ya me da igual. Que le regales tu boca a cualquier niña tonta perdida que quiera pillar. De menos a mi libertad, que ha salido muy caro el precio a pagar. Que tu momento de gloria acabó, que ahora me toca a mí, que esto ya se acabó. Quiero clavarte una flecha en tu alma malvada, mirarte a la cara, decirte que nunca te contaré la verdad. Ando buscando un amor que me diga que soy verdadera. Ando buscando la forma de andar siempre a mi manera. Ando buscando una luz en tu cara tan desesperada. Ando rogándole a Dios cada noche que nunca te vayas. Ando buscando una flor que me diga que es primavera. Ando buscando los cuatro segundos que ya no me quedan. Que hay tantas cosas que quiero saber y no encuentro respuestas.

que es esta, bueno, que es la sección de cine y discapacidad, donde cualquier persona puede intervenir. Tanto niño, persona mayor, joven, adulto, cualquier persona. Porque vamos a hablarte todas las semanas de cine. Vamos a hablarte de estas dos primeras semanas, hoy la semana que viene, de la película Yo también. Así que si la tienes en tu biblioteca, puedes decir, la voy a ver, voy a participar, voy a ver lo que dice esta película, porque no la he visto, seguro que te... seguro que te gusta. Porque esta película, Yo también, es una película dirigida por Álvaro Pastor y Antonio Najarro. Está hecha en España en el año 2009. Para el que le gusten los dramas, yo te recomiendo que la veas, porque además trata sobre discapacidad. Y está interpretada por Lola Dueñas, Pablo Pineda, Isabel García Lorca, Pedro Álvarez, Antonio Najarro, María Bravo y Consuelo Trujillo, entre otros. Lola Dueñas hace de Laura, Pablo Pineda de Daniel y Isabel García Lorca, María Ángeles, Pedro Álvarez, Bernabé, y así podríamos seguir hablando con de los actores. Y es que si nos vamos al argumento, ya sabes que a partir del próximo sábado puedes intervenir en esta sección marcando el teléfono de Radio Eco. Que marcando el teléfono de Radio Eco, ya sabes, 923-540860. Así que te recomendamos que te veas la película y para el próximo día nos dices qué te ha parecido, si te gusta, si no te gusta, si nos la recomendarías, qué película nos recomendarías. Lo puedes hacer a través del teléfono de Radio Eco, ya como hemos dicho, o a través de nuestro email discapacidad@cuentanos.net. Os decimos el argumento para el que la quiera ver. Daniel, un joven sevillano de 34 años, es el primer europeo con síndrome de Down que ha obtenido el título universitario y comienza su vida laboral en la administración pública, donde conoce a Laura, una compañera de trabajo. Ambos inician una relación de amistad que pronto llama la atención de su entorno laboral y familiar. Esta relación se convierte en un problema para Laura cuando Daniel se enamora de ella. Sin embargo, esta mujer solitaria que rechaza las normas se encontrará en él la amistad y el amor que nunca recibió a lo largo de su vida. Una película muy interesante para el que la quiera ver. Seguro que dirás, yo la voy a ver y ya para el próximo fin de semana hablamos sobre esta película. Y es que si tú la has conocido, esta película es una película que nosotros te recomendamos que la veas, lo vuelvo a repetir. Yo también, nosotros os dejamos con la banda sonora y después nos despedimos, y eso sí, hasta la próxima semana, que nos da mucha pena despedirnos de vosotros. Pero escuchamos la banda sonora y después la despedida de Ahora tú cuentas. Lo que buscas en tu soledad, lo que tú suspiras por tener. Yo podría hacer que se parara el mundo, sí. lloro sin cesar. Yo también sé que te podría enamorar. Yo también, de La Casa Azul. Es la película que te recomendamos. La película Yo también. Y nosotros pasamos a despedirnos con una canción. Con una canción del grupo Extra. No sé cómo me enamoré, es el título de esta canción, de este tema. Nosotros os dejamos con este tema hasta la próxima semana. Recordamos de que la programación de Radio Eco sigue mañana con Raúl Blázquez. Y os animamos de que escuches el programa de nuestro compañero, seguro que traerá muchas cosas interesantes. Y nosotros volvemos a estar aquí en Ahora Tú Cuentas el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde. Os damos las gracias por estarnos, sintonizarnos, por estar ahí al otro lado, por escucharnos un sábado más. Muchas gracias por todo y volvemos a estar aquí el próximo sábado a las 6 de la tarde. Cuidaros mucho, si vais a salir, cuidado con las carreteras que os queremos tener de vuelta. Y el que quiera escucharnos, pues en indiferido del programa Yo me he perdido algo, lo puedes hacer a través de nuestra página web www.cuéntanos.net. Para cualquier sugerencia o información o lo que haga falta, os damos nuestro correo electrónico, el correo electrónico de Ahora Tú Cuentas, discapacidad@cuéntanos.net. Nosotros nos volvemos a estar aquí el próximo sábado. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Reciban un cordial saludo de su siempre amigo José Familiar y del amplio equipo que hace Ahora Tú Cuentas. Adiós. Cuando me pegué, solo sé que yo te encontré, sé que lo